Pues estamos aquí para socializar el rock, ¿no? Lo mejor de la música, lo mejor del rock. Bien, pues acabamos de escuchar algo de la banda llamada Crosby, Stills, Nash and Young. Estamos escuchando un material de estos tremendos músicos. Escuchamos el tema Carry On, que se desprende de su álbum Deja Vu. Es un álbum que conseguí por acá, ya saben, en la red. Y se fue grabado por allá por el año 70, 1970. Ahora vamos a leer un poco más acerca de este material. Vamos a saludar a la banda por acá. Mi buen amigo Leonides, que se hace presente, Leonides, por ahí. En algún lugar de aquí de Ciudad de México. No sé si ande de viaje por ahí, dando el rol, porque acostumbra de repente pues aventarse sus viajes acá, pues ya saben que al gabacho o a viajar acá de repente en un crucero y cosas así, ¿no? Oyendo a escuchar los Rolling Stones al gabacho. De repente se da sus buenos gustitos el buen Leonides. Y también Alexa anda por acá, Alexa. Dice, buenas noches y saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock. Ya presente para escuchar buena música. Bien, entonces Alexa, qué bueno que ya andas por aquí ya. Lista para escuchar buen rock. Creo que andas dando el rol por allá por Puebla, ¿no? Bien, entonces Alexa. Y también el buen amigo Mitra, que ya también activó el chat oficial de Metal Loot. Y compartió también ya la transmisión de la Casa del Rock. Bien, entonces Mitra, qué bueno que ya ya estás por acá también. Listo para compartir también buenas rolas, ¿no? Bien, pues estamos por aquí. Y por acá si escuchan un ruido ahí como de fondo, ya saben, pues es el ventilador que está aquí. Como que refrescando la onda. Ya que aquí en el cuartito donde ando, pues está medio caluroso. Pero ya le agarro la onda al ventilador, ya lo tengo ahí cerca de una ventana. Ahí está abierta la ventana y está jalando el airecito para acá adentro. Ya como que refresca así ya más suave aquí la cosa. Vamos a seguir con este material de esta banda llamada, como les digo, Crosby, Stills, Nash and Young. Esos músicos tremendos que unieron fuerzas para crear esa super banda. Bien, vámonos con esto que se llama Teach Your Children. Vámonos a escuchar un poco más de esta banda. Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. escuchamos el tema Teach Your Children, Crosby, Stills, and Nash and Young. Vamos a leer un poco acerca de este material que estamos lanzando el día de hoy. El álbum se llama Déjà Vu, del francés ya visto, lo que significa. Es el segundo álbum de estudio del supergrupo estadounidense Crosby, Stills, and Nash, publicado por la compañía discográfica Atlantic Records en marzo de 1970. El álbum es el primero en el que participó el cantautor canadiense Neil Young, dándole al trío el nombre de Crosby, Stills, Nash & Young, y llegó al primer puesto de la lista estadounidense Billboard 200 y generó tres sencillos: Good Talk, Teach Your Children, la que acabamos de escuchar, y Our House, que lograron llegar al top 40. En el 2020, el álbum fue ubicado en el puesto 220 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. Bien, vamos a seguir escuchando estos materiales de esta tremenda agrupación, ¿no? De este supergrupo Crosby, Stills, Nash and Young. Seguimos saludando a la banda por acá. Mitra dice, ya ando por acá, dice, con toda la actitud para vandalizar la sala de la casa, grafitear la cocina y patear al perro. Bien, entonces, Mitra, bien prendido, ¿no? Y también acá Dan dice, buenas noches, aquí mi lista. Ya nos pone la lista a Dan para empezar a compartir su material que nos hace llegar por aquí. Bien, entonces, Dan dice, aquí lo que me encargaste de la banda del el sábado pasado, no hay mucho, disculpa, dice. Matt Margaret and the Stone Cute Scooters. Esa fue una banda que escuchamos la semana pasada. Dice, banda formada en 2004 y disuelta en 2015. Ahora sé que, bueno, sí duraron unos añitos, pero no mucho. Originalmente conformada por Dan Carlton, Edgar Villarreal, Matt Romero y Alicia Ridenour. Esta banda ha intentado conformarse nuevamente por Alicia y Matt, con diferentes nombres como Matt Margie and the Troublemakers, o Matt Margie and F-Bombs. Originarios de San Fernandino. Originarios de San Fernandino, en donde fue su mejor momento durante 2005, dándose a conocer tocando en bares locales de High Desert con su One Hit Wonder de mayor éxito, As Argon. Seguimos por acá leyendo. En mi opinión, es una muy buena banda que llegó a un momento en donde el rock, como el viejo sabio que es, se aleja del mainstream, mientras observa crítico cómo otros géneros se suben al escenario, como dándoles la oportunidad de ser, existir y expresarse. Sí, Matt Margie de Stone Cute Cutters, con mucho punch, llegó décadas tarde a compartir escenario con Garbage o Elástica, o bandas de indie rock, y muy temprano para el renacimiento del mismo. Condenada a una audiencia forever en un escenario de bares locales de High Desert. Pues ahí está, esa banda es muy buena. Esperemos que se vuelvan a armar y sigan haciendo buenos materiales, ¿no? Porque ese material que nos presentó Adán la semana pasada estuvo muy chido, lleno de buena onda, ¿no? Y el estilo bien chido, ¿no? Con mucho poder esa grabación, pero ya muy, muy chida. Bien, pues seguimos por acá. Próximamente seguiremos compartiendo material, ¿no? De esta banda que nos comparte Adán. Bien, pues seguimos por acá compartiendo esto de esta banda Crosby, Stills, Nash and Young. Vámonos con otro material de ellos. Vámonos con esta de Good Talk, a ver qué tal está, ¿no? Esto dice así, Good Talk. Tell me where Woodstock, Crosby, Stills, Nash & Young, de su álbum Deja Vu del año de 1970. Un álbum que tiene poquitas rolas, nada más son 48 canciones, dura 3 horas y 11 minutos. Pues bastante largo, ¿no? Pero tiene unas rolas bien chidas. Sí, hace unos días me puse a escuchar algún material de este disco y se me hizo bien bueno. Dije, no, pues voy a compartir algo de este material porque está muy, muy bueno. Y pues ya llegó el momento de escucharlo y aprender un poco de esas rolas, ¿no? Ya también Martita ya anda por acá, dice, buenas noches, mi canción, y ya pone su rola también. Vamos a agregarla. Bien, Martita, qué bueno que andas por aquí. Seguimos por acá. Y ya vamos a lanzar la primera rola que nos comparte Adán. Till Death Do Us Part. La canción de la banda The Creep Show, de su álbum Dead at My Door. Vamos a escuchar este material. Till Death Do Us Apart. Us Part, más bien. Till Death Do Us Part. Vamos a escuchar esto, que dice así. Creep Show. Vamos a lanzarlo, y esto dice así. Qué buena rola esta de esta tremenda banda llamada The Creep Show. Escuchamos el tema Till Death Do Us Part de su álbum Death at My Door del año 2017. Se oye bien chido. Tremendo poder, ¿no? Bien perrón, con buena energía. Vamos a leer algo de esta banda. The Creep Show es una banda de Burlington, Ontario, Canadá. La banda se formó en 2005 cuando los cuatro miembros originales se unieron con el propósito de comenzar una banda de psicobilly. The Creep Show escribe la mayoría de sus canciones sobre películas de terror. Algo así como una especie de, como de Black Sabbath, pero en este estilo, ¿no? Black Sabbath hacía, estaba influenciado, ¿no?, sobre las películas de terror también. Por eso crearon esa música tan oscura, ¿no? Ellos querían de alguna manera impactar, ¿no?, y transmitir una especie de miedo, ¿no?, con su música, ¿no? Ellos veían que esa música de terror, esas películas de terror pegaban mucho en ese tiempo, y se les ocurrió, ¿no?, también ellos inventar una música de terror, ¿no? Si existía en películas de terror, pues ¿por qué no hacer música de terror? Y Black Sabbath pues lo hizo, ¿no? Y esta banda de Creep Show, pues como que sigue sus pasos, pero muy chido, ¿no? Me gusta, se oye muy perrón. Una grabación muy chida, muy bien producida, se oye con muy buena energía, ¿no? Bien, entonces estas bandas son buenas, me laten. Esto nos lo comparte Adán. Bien, Adán, muy buen material, ¿eh? Bien, pues seguimos por acá. Mitra dice... Es un perro muy escurri, dice. Con toda la actitud para vandalizar la sala de la casa, grafitear la cocina y patear el perro. Dice, es un perro muy escurridizo, o sea que va a ser difícil que lo patee, Mitra. Bien, acá también, ese que se llama José. Dice, hola a todos, espero pueda sonar esta noche esa presentación de favor. Dice, a ver qué nos cuentas, Arturo, de ese día. Ah, dice que nos manda, me comparte acá una foto, un video a este José. De cuando tocó Shendra ahí en un lugar que le llaman el Garage. El Garage presenta. Y ahí fuimos a hacer un poco de ruido. Ahorita lanzamos la rola. Sí, es una rola que tocaron, es bueno que... Pues que decidieron ponerlo los del programa del Garage. Grabamos como 5 rolas creo ese día. Y nada más pues... La onda era de que te iban a publicar una rola, ¿no? Al rato la lanzamos, ¿no? Dice, he visto las presentaciones de Shendra en el Garage, dice. Sí, no, nada más fue una rola, Mitra, la que hicimos ahí ese día. Sí, seguimos por acá. Sí, esa ya también ya tiene un rato que la hicimos, que participamos ahí. Ya tiene un resort, al ratito la lanzamos, ¿no? A ver qué onda. Como que encima. Vamos a ver aquí. Este material está muy recomendable, el de. Que nos compartió Adán, ¿no? De esta banda llamada Creep Show. Muy buenas bandas, ¿no? Con buenas. Buena onda. Bien, pues seguimos por acá antes de lanzar esa de Shendra. Vámonos. Seguimos con nuestros invitados, ¿no? Para bajarle un poquito acá los decibeles. Vámonos con el tema que le da nombre al disco, de Yabu. Vámonos con esto. Estamos escuchando el disco de Crosby, Stills, Nash & Young. Este álbum de Yabu lanzado en el año de 1970. Y para aquella época, la verdad, pues tiene una buena producción, se oye muy bien. Vamos a escuchar este material y regresamos. Y también Mitra acá dice, hay un cover de Caifanes. Sí, ese de cover de Caifanes... Nos lo aventamos. Tenemos varios covers, Mitra. Ahora te platicamos acerca de eso. Vámonos con esto. Deja vu. Thank you. just what to do. Don't you? If I had ever been it before on another time around the wheel, I would probably know just how to deal with all of you. And I feel like I've been here before. Escuchamos el tema de Deja Vu con Crosby, Stills, Nash & Young de su álbum homónimo Deja Vu. Vamos a leer un poco acerca más de esta banda que está muy buena. Crosby, Stills & Nash fue un grupo de rock integrado por los músicos David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash. Cuando se les unió el cantautor canadiense Neil Young como cuarto miembro, se llamaron Crosby, Stills, Nash & Young. El grupo es conocido por sus intrincadas armonías vocales, las relaciones interpersonales a veces tumultuosas, el activismo político de sus miembros y su influencia en la contracultura estadounidense de la década de 1970. Sus cuatro integrantes han sido introducidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Crosby, Stills and Nash tuvo en sus principios una clara influencia de las antiguas bandas de sus componentes, tales como The Hollies, The Byrds y Buffalo Springfield. Bien, tremenda banda. Los géneros que maneja esta banda: pop rock, soft rock, folk rock, country rock. El periodo de actividad desde 1968 a 1970, de 1973 al 2016. Esos fueron sus recorridos históricos y de creación de esta tremenda banda, con super rolas, ¿no? Grandes rolas, me cae que tienen un feeling bien cabrón. Bien, pues seguimos por aquí. Nos comenta Mitra por acá, dice, creo que ese tema ya lo había escuchado, dice, ¿será un déjà vu? Bien, entonces Mitra, sí es un déjà vu. Ok, si un perro les ladra, no se dejen intimidar. Bien, pues seguimos por acá. Y entonces vamos acá con lo que nos comparte José, algo de Shendra. Para recordar aquel día cuando fuimos a tocar por allá. Vamos a lanzarla y regresamos para comentar un poco acerca de esta presentación. Vamos. Aguanten, déjenle, subo un poco porque creo que tiene un poco volumen. esa presentación. A ver, ahí va. Hola, somos Shendra, estamos en el garage y esto es Miseria. Del cual no puedas escapar y desarmar por completo el camino, es desarmarlo con tu vida. Pasa el tiempo y no se enloquece cada día más. Somos gente que se ha transformado en la sociedad. Y si quieres saber lo que estoy pensando, en mi silencio se está reflejando una señal de preocupación que te invita a la reflexión. Yo no sé lo que pueda ver mucho más allá. Rompe el límite de mi conciencia, yo solo quiero escapar. Miseria, no quiero más. Miseria, no aguanto más. Miseria, no puedo más. Miseria, no quiero más. Libre mi pensamiento de este mal momento con un buen sentimiento. Miseria, no aguanto más. Eso fue Miseria, Shendra. Bien, pues seguimos por acá. Y Alexan acá pone una recita. Bien, entonces Alexan. Recordando al de antaño, ¿no? Esa Shendra de antaño, ¿no? Dice Mitra aquí, dice, a huevo, una de las mejores bandas de México. Dice Miseria, no puedo más, Miseria, no aguanto más. Dice, no más, y la neta es una rolota, dice Mitra. Ese guitarrista es la piola, dice Mitra. Bueno, pues eso lo dice Mitra, yo no lo digo. Bueno, pues sí, esta presentación ya tiene un ratote que la hicimos. Yo creo que ya tiene más de 5 años, ¿no? Que tocamos por allá en el garage. Ese lugar estaba allá por Ciudad Universitaria. Y entonces nos fuimos a hacer esa presentación en ese lugar. Había chance de llegar y pues tocar ahí. Te grababan el video y de alguna manera pues te promovían, ¿no? Ahí la condición era de que pues de que grabaras ese material y que pues ellos lo iban a mover, ¿no? Y que tú no podías de alguna manera pues modificarlo ni nada. Pues ya total nos lanzamos a esa participación, a ese toquín. Más bien ese lugar, ¿no? Hacer esa grabación. Y estuvo bien. Me acuerdo cuando nos organizamos con un amigo que nos iba a sonorizar. Mira, pasamos por él, vivía aquí por aquí cerca del Walmart de Cuitlava, un poquito más adelante. Y total, ya nos lanzamos a ese lugar a grabar este material. Déjeme poner algo de música de fondo para que no se oiga tanto el ventilador. Y pues ya llegamos al lugar, ya saben, acomodamos, bajamos nuestras cosas y acomodamos allí en esa especie de escenario, ¿no? Que y sí es un garage, ¿no? Ahí en una casa, pues ahí metían los carros, pero pues ahí lo acondicionaron más o menos pues, como para grabar a las bandas. Tenían una camarita ahí más o menos profesional y tenían ahí preparado, acondicionado pues como para grabar a las bandas, ¿no? Tenían su cabina de grabación y pues ahí sonorizaban a las bandas, ¿no? Para grabarlas y que tocaran, ¿no? Luego que llegamos nosotros acá con nuestro equipo chiquito, ¿no? Yo llegué con mi amplificador, una computadora, porque no llevábamos bataca. Yo todo lo llevo en la computadora, llevo ahí el bajo, llevo la bataca, ¿no? Y de repente meto algunos teclados también ahí en la computadora, ¿no? Todo lo controlo con un controlador que hice, ¿no? Y pues ya Alexa nada más con su micrófono, un pedalito de efectos que tiene y conectados directamente pues a la consola, ¿no? Pero me acuerdo que ese día pues ya estaban ahí, estábamos ya casi listos para la grabación. Y pero pues ahí había que ajustar y probar un poquito el sonido pues para más o menos regularle, ¿no? Y el nivel de volumen y todo, ¿no? Y pues aparentemente pues se veía todo vacío y no había manera de que se escuchara un sonido potente, ¿no? Aparente, ¿no? Pues ya microfoneamos ahora sí que lo que era la guitarra. Y teníamos unos monitores que colocaron ellos, ¿no? Para que nos escucháramos ahí, ¿no? Y pues bueno, ya llegó el momento de hacer la prueba, pero el chavo ese que nos iba a grabar, el de la cámara, pues estaba ahí como ya un poco impaciente, ¿no? Porque ya era casi la hora de comer, ¿no? Y ya se quería ir a comer, ¿no? ¿Qué onda ¿Se van a tardar mucho? Porque pues ya nos vamos a ir a comer. Con una absoluta aguanta, ahorita nada más probamos de volada y ya nos vamos, ¿no? Ya le damos, ¿no? A las rolas. Entonces en eso se voltea tantito el chavo, ya me da la espalda y yo le aprieto el pedal pues, para probar la pista. Y no manches, pues que suena un trancazote, pero bien cabrón, ¿no? Las bocinas eran unas chiquitas, pero tenían buena potencia. Y suena bien cabrón que hasta brincó el chavo, casi tira su cámara del susto que se llevó. Porque no se esperaba que sonara así de macizo, ¿no? El sonido, ¿no? Y pues ya no, pues hasta nos ganó la risa ahí de la reacción del chavo, ¿no? Que ya estaba acá todo sacado de onda, pero pues al recibir el trancazo del sonido, pues hasta iba que hasta brincó y como que se le pasó el hambre, ¿no? Y pues total, ya hicimos la presentación y toda la onda y ya, pues bueno, esa canción fue la que ellos decidieron ponerlo, porque nosotros no estábamos, más bien como que no estábamos así como muy conformes tampoco con la presentación, pero pues bueno. Y ahí les dijimos, metan la que más les guste, ¿no? Y ya decidieron meter esa. Y bueno, pues esa fue la onda y pues ya. Así fue la acción, José, más o menos. Y acá nos comenta Alexa: gracias, Mitra, por tus comentarios sobre Shendra. Saludos y abrazos, dice. Luego acá nos dice Marcos: aquí nos vemos mañana. Mi cuate Marcos, que con el que me voy de repente. Bueno, sí, vamos seguido aquí a un parque. Aquí el parque de la Alameda Norte, ya, que está aquí por atrás de, casi es, bueno, cerca del, ¿cómo se llama? De la Arena Ciudad de México, junto al Deportivo Reynosa, que está junto a la UAM Azcapotzalco. Y pues a ver, déjenme comentar a Marcos, ¿no? Ya le comenté a Marcos, Mitra dice, es que la neta sí me encanta Shendra, dice. Sí, esperemos próximamente hacer unos toquines, Mitra. Estuve platicando con un amigo de antaño y así como que tiene ganas también de echarse unas rolas con la banda. Dice que Alexa, en tu controlador le llamaban Arturito, dice, llamaba mucho la atención. Es que tengo un controlador que hice para lanzar las secuencias. Yo uso un programa que se llama Ableton Live. Es un programa bien chido, bien perrón, que dispara los sonidos en tiempo real, sonidos de audio, ¿no? Ya sea WAV, MP3, y los dispara en tiempo real, bien cabrón. Ese es un programa muy chingón, ¿no? Y no consume muchos recursos de una computadora, ¿no? Yo tengo una computadora que ocupo para esas pistas ya bien antigua, ¿no? Que nada más tiene como 1 GB de RAM y un disco duro, pues también pequeño, no muy grande. Y un procesador también de aquellos tiempos, ¿no? Es una, creo que era una Windows XP, ¿no? O, sí, como una Windows, era una Windows XP esa computadora, es una laptop. Y con ese programa pues lo trabaja bien perrón, así bien, bien suave, ¿no? Entonces decidí usarlo, pero yo lo que necesitaba era un controlador pues para poderlas disparar sin tener que tocar el teclado de la computadora para disparar la pista, ¿no? O sea que tenía que tener yo libre las manos pues, para poder disparar las rolas, ¿no? Y tocar a tiempo yo acá con la guitarra, ¿no? Disparar las pistas. Entonces lo que se me ocurrió pues es usar un teclado de computadora y ponerlo en el suelo y ver la manera de tocar esos botones que asigné pues para poder lanzar las secuencias. Pero se me hacía como raro ver un teclado ahí de computadora en el piso, ¿no? Digo, no sé qué es lo que voy a hacer, mejor voy a desarmar el teclado, voy a ver cómo están a dónde van conectadas las teclas que voy a ocupar y voy a ponerle mejor unos botones de maquinita de esas de videojuegos, ¿no? Esos botones grandes. Y los voy a meter en una caja, voy a sacar nada más lo que es el circuito, el chip del teclado. Y lo voy a meter en una caja en donde voy a ponerle los botones y voy a asignar del circuito integrado del chip ese las letras que yo quiero, ¿no? O los números que voy a ocupar del teclado para disparar mis secuencias. Y así le hice, ya desarmé el teclado, empecé a checar ahí con un multímetro que tengo, porque más sé muy poquito de electrónica, ¿no? Pero con eso ya saben, con poder medir más o menos la corriente y todo, pues ya con eso ya más o menos me guié, lo utilicé, y empecé así a armar mi controlador. Y ese controlador, donde lo llevaba, como que llamaba la atención, porque pues dicen, esa madre, ¿qué onda, no? ¿Qué es lo que hace, no? Y de repente pues veían cómo se oían los sonidos, que pensaban que los sonidos salían del pedal, ¿no? Pero no, los sonidos salían de la computadora, pero yo nada más lo controlaba con esa onda, ¿no? Y esos controladores pues no existían en ese tiempo cuando yo los ocupaba, ¿no? O sí existían algunos, pero eran muy caros y así como más complicados. Entonces el mío pues, estaba como que adecuado pues para lo que yo necesitaba y era bien fácil de usar. Y así, entonces donde quiera que iba pues como que siempre llamó la atención ese pedal. Unos le llaman el fabuloso Fred, otros le llamaban el Arturito, y así lo veían bien raro. Y pues bueno, siempre llamó la atención, pero pues hasta la fecha todavía lo tengo y lo sigo utilizando, ese pedal que hice, ese controlador, que no tiene nada de, pues de, bueno, no tiene una configuración que yo haya hecho o programado algunas cosas para que funcionara, ¿no? Sino que simplemente es un teclado de computadora a donde asigné las teclas a unos botones mediante cables, ya saben, unos botones de maquinita, ¿no? A esos switch. Y así fue como creé ese pedalito que me comenta Alexa. Dice, bien, entonces ahí en ese garage he visto que hasta los Tex-Tex se han presentado. Estaba chido ese controlador, ese con botones de maquinitas. Sí, estaba chido ese controlador. Digo que todavía lo tengo ahí. Hice varios prototipos, ¿no? Empecé con unos controladores que estaban así como muy rústicos. Así que partí el teclado y lo acondicioné y lo ocupaba así nada más. Después hice uno con que todavía tenía un mini DIM, de esos teclados que tenían mini DIM. Lo ocupaba en una laptop de las más viejitas, ¿no? Que tenían como Windows 95 3.11. Lo llegué a ocupar ahí también. Manejaba yo también unos secuenciadores MIDI, como el Cakewalk. Unos secuenciadores, ¿no? O estaciones de trabajo, ¿no? De aquellos tiempos, así bien antiguas. Y usaba yo estos. Hice mi pedalito de dos botones nada más, con conexión mini DIM, pero ya después necesitaba yo uno con un USB. Entonces compré un teclado numérico nada más, y con ese teclado numérico pues armé ya el que tenía conexión USB, y es el que tengo, el que ya tengo ya, el que usé en el garage, el que sigo ocupando todavía. Bien, pues seguimos por acá después de tanto chorro. Y vámonos con otro material de esta misma banda, ¿no? Crosby, Stills, Nash & Young. Antes de preparar otro material que ya nos están compartiendo por acá, también Martita nos compartió un material, ahorita lo cargamos. Vámonos con Our House. Aquí lo ponen como demo, vamos a escucharlos. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long for me. Qué rola tan chida. Sencillita, un demo, pero bien perrón. Mucho sentimiento, no mucho feeling. Qué gran rola. Bien, seguimos por acá. Después de haber recordado algunos momentos, de antaño, con esas anécdotas, ya saben que uno luego vive. Y es bueno, ¿no? De repente, pues, conectarse un poco con esas cosas y, pues, estar acá. Por ahí también tenemos un video donde tocamos acá en la calle. Tocamos ahí en el centro, en la calle de Venustiano Carranza, creo. Hay un video que compartí por ahí de la rola de... Echamos un covercito de Caifanes. Lo de los dioses ocultos, ¿no? Creo. Sí, la de los dioses ocultos. También estuvo chida esa experiencia también ahí. Y me acuerdo que había un señor ahí tocando, vendiendo juguetitos acá de madera. Así muy mexicanos. Y estaba tocando acá una matraca mientras estábamos tocando. Entonces de alguna manera pues fue como una... Fue una participación de él, ¿no? Con su matraca y formó parte de la canción. Bien, pues seguimos por aquí. Creo que ya la han de haber escuchado, ¿no? Esa de los dioses ocultos. Creo que se las compartí una vez. Bien, entonces vámonos ahora con un material que nos comparte Martita. Este tema de la banda Pearl Jam. El tema State of Love and Trust. Y acá Mita dice, las matracas sí rifan, Saúl Hernández lo hubiera incorporado. Yo creo, ¿no? Es un instrumento de percusión, ¿no? O de ruido, ¿no? De generación de ruido, pero está bien, la matraca es un sonido muy, muy chido. Soy esa madera, ¿no? Acá, como ruge, ¿no? Dice, el problema es que Markovich no, dice. Bien, pues seguimos por acá. Dice, entonces Caifanes se hubiera separado antes, dice Mitra. Bien, entonces Mitra, pues vámonos con este material de Pearl Jam, State of Love and Trust. Material que nos comparte Martita. Vámonos con esto que dice así. Stay alive. State, Love and Trust. Es una canción del grupo Pearl Jam. Aparecería por primera vez en la banda sonora de la película Singles del año de 1992. La canción fue una de las primeras que fueron grabadas con el baterista Dave Abruzzese durante las sesiones donde se grabarían las canciones Bread, Dirty Frank y una versión alternativa de Even Flow. La canción también aparecería en la recopilación de grandes éxitos del grupo Review Mirror, Greatest Hits del año de 1991 a 2003. Sin embargo, la versión que aparece en dicho álbum es una mezcla alternativa. Se utilizó la versión que aparece dentro de la película y no la que apareció en la banda sonora. Ahí está, este material nos lo comparte Martita, de esta banda llamada Pearl Jam. Una tremenda agrupación llena de power, de poder. Bien, también Luis Lobo anda por ahí mandando cuernitos acá, metaleros, rockeros. Bien, entonces Luis, qué bueno que andas por acá. Y Martita acá pidiendo más material. Ah, fíjate, por acá nos están comentando que hay un festejado el día de hoy. Otra la lanzamos y mencionamos ese festejado, ¿no? Bien, seguimos por acá. Acá está compartiendo, escribiendo Mitra y Martita. Vamos a ver qué nos comparten. Dice, ese fucking perro ya me tiró la mordida, dice Mitra. ¿Qué lo estás pateando, Mitra? ¿Qué onda? Bien, pues seguimos por aquí. De fondo a Pearl Jam con esa tremenda rola llamada Black. Vamos a escucharla, ¿no? Lo que queda de la rola. Black, tattooed everything. Black, Pearl Jam, de su álbum Ten del año de 1991. Una rola llena de furia, llena de garra, ¿no? Y ese bajo, ¿cómo escucha al final? Con un sonido así muy, muy oscuro, muy profundo, muy chido. Tremendo material este de Pearl Jam. Esas bandas explotaron por allá, por aquellos principios de los años 90, ¿no? Bien cañones. Dimitra dice, no se deja patear, dice, ha resultado ser un perro con actitud. Hay perros bien perros, ¿no, Mitra? Bien, pues seguimos por acá. Y sí, pues vamos a lanzar este tema que nos comparte Martita. Dice, The Beatles, Happy Birthday, dice, para el cumpleañero Adán. Gracias, por favor. Dice, vamos a lanzar una felicitación a Adán, ¿no? Por su cumpleaños, un abrazo hasta donde se encuentre Adán. Esperemos que lo esté pasando chido, disfrutando su festejo de un año más. Ya saben que es bien chido, ¿no? De repente, pues, cumplir un año más. Y más, pues, estás acá compartiendo con, pues, con alguien o también muchas veces, ¿eh? Hay veces que uno quiere estar acá solo y también, autofestejarse, ¿no? O simplemente, pues, nada más pasar el rato. Hay muchas maneras como que de pasar un cumpleaños, ¿no? Platíquenos un cumpleaños. El cumpleaños así como más raro, ¿no? Que hayan pasado, ¿no? ¿Cómo se lo han pasado? A ver qué nos cuentan. Si lo festejaron o no lo festejaron. O qué hicieron así de raro, ¿no? Así algo muy extraño que hayan hecho. A ver qué nos comentan. Mientras vamos a lanzar este tema para... para Dan, ¿no? Que es el festejado. Que está cumpliendo años con este tema de... Happy Birthday, The Beatles. Vamos a lanzar esto que dice así. Canción para Dan, que está festejando un año más de vida. Este tema de los Beatles que te invita acá a festejar chido y a bailar, ¿no? Bien, buena onda de Martita que nos compartió ese material para el festejado del día de hoy, que se dan. Bien. A ver qué nos comenta Dan, a ver qué está haciendo. ¿Cómo se le está pasando? ¿Qué onda, no? ¿O cuándo fue su cumpleaños? ¿Si fue hoy o qué onda? ¿O coincidió con este día o fue otro día o qué onda? A ver qué nos comenta Dan. Dice Dan, gracias, gracias, qué buena rola. Sí, Adán, es una gran rola esta. Vamos a ponerlo acá un fondito. Mientras, si seguimos acá leyendo un poco. Dice Adán, dice, es hoy, dice 45 primaveras. Bien, entonces Adán, qué chido que coincidió el día de hoy acá en la Casa del Rock. Y acá pues ahora sí que te dedicamos todas las rolas, ¿no? De esta transmisión, pues para que la pases chido, ¿no? Ya sabes. Y que es una buena coincidencia, ¿no? Que haya caído en este día. Y que toda la banda se esté enterando, ¿no? De que estás acá en pleno festejo. Dice, sí, qué manera de festejar. Dice, muchas gracias y saludos a todos. Dice Adán. Bien, entonces Adán. Seguimos por acá. Vamos a agregar más rolas por aquí. Y acá Mitra también comenta por acá algo. Dice Mitra, dice, mi cumpleaños raro fue uno donde festejé con puro desconocido, dice. Y estuvo raro pero divertido, dice. Resulta que mi familia me había preparado la celebración, pero al salir de mi trabajo la lluvia se desató inundando la carretera y me quedé atorado. Intenté avisar a casa, pero las líneas no funcionaban. Un fulano notó que tenía urgencia para comunicarme, por lo que me prestó su teléfono. De esa manera se enteró que era mi cumpleaños. Entonces comenzamos a hablar de los planes que tenía y pues me felicitó. Dice, a la felicitación se unió una señora y su hija, un adolescente que tenía, que también iba en el transporte, sacó un chocolate de su bolsillo y ese fue mi obsequio. El chofer empezó a cantar las mañanitas y se unieron los demás. Y pues ya estuvo chistoso. Pues estuvo chido, Mitra. Fue una buena experiencia acá. A ver quién nos comenta más la banda por acá. José, Alexa, a ver quién se anima a comentarnos un cumpleaños, un festejo raro, dice. Así que hayan pasado por ahí. dice Adán, mi cumpleaños más raro, amanecí en Puebla, dice, escena perdida, dice, y me comentan que barnicé la mesa del bar. No manches, estuvo bueno, ¿no, Adán? Así pasa, hay veces que pasamos un festejo en la inconsciencia, ¿no? Llega a pasar. Sí, pues yo festejos raros, pues así como que ni me acuerdo. Nada más me acuerdo una vez, ¿no? Cuando iba a cumplir 18. Yo ya tocaba la guitarra, ya empezaba a tocar acá con mi banda. Y me acuerdo que yo lo que quería era un amplificador, porque yo ya había comprado una guitarra eléctrica, pero me faltaba el amplificador. Y mi mamá me comentaba que qué onda, ¿no? Que qué quería de festejo. Que es que me iba a festejar, que me iba a comprar mi pastel, ¿no? Y le dije, no, mamá, ¿sabe qué? Pues cómprame mejor mi amplificador. Es lo que yo quiero, ¿no? Y mi mamá me dice, yo sé que te voy a regalar. Y ya, pues dijo, bueno, pues ya no le puedo exigir nada, pues ella es la que va a pagar, ¿no? Dice, pues a ver qué me regala. Y nada, no, pues ya cuando llego, ¿no? Pues ya, ya ven, acá ya tenemos acá preparadas las cosas aquí en la sala y pues vente acá, acá a festejar, ¿no? Pues ya que llego y no, pues ya que me encuentro con un pastel acá en forma de guitarra, acá bien choncho. Dije, no manches, pues estaba chido la guitarra, me gustó. Bien padre, pero yo como que me quedé con las ganas de mi amplificador. Digo, ya, le hubiera preferido un amplificador a comerme la guitarra, ¿no? Y pues ya, de todos modos, pues sí estuvo chido, porque sí nos comimos esa guitarrota que preparó mi mamá. Estuvo chido el detalle, sí me latió, después de todo. Sí, me comenta que si me acuerdo de ese festejo, digo, sí, pues cómo no me voy a acordar de esa guitarrota tan rica. Y acá nos comenta ese que se llama José, dice, mis festejos trato de que pasen desapercibidos, y para mí el mejor fue cuando la familia andaba de viaje y yo solito me la pasé en la mejor soledad posible. Sí, pues tengo que así le llega a pasar, José, también uno quiere pasársela así solito, ¿no? Pues que no me interrumpan y yo aquí me la paso chido aquí solito. Sin que nadie se entere, ¿no? O nadie me comente de que onda, ya cumpliste años o que te quieran festejar, porque luego así como que a veces como que no estamos como muy acostumbrados a los festejos, ¿no? Sí. Fíjense que también llegamos acá a pasar así, llegaron a pasar cosas también aquí en la casa. Había veces que pues llega Navidad y tampoco como que no tienes ganas de hacer nada, ¿no? O llega Año Nuevo y tampoco como que quieres estar tranquilo, estás cansado de hacer otras cosas y como que dices, ya, pues como que no quiero hacer nada, ¿no? Y llegaba el momento en que había veces que, por alguna razón, pues nada más llegaban unos cuantos y acababan yéndose temprano, ¿no? Y dije, no, pues qué mejor, así puedo descansar más chido. Pero pues no, hay veces que, bueno, es que luego es así, ¿no? Que uno está así como que no quiere tanto ruido y como que quiere estar así como más tranquilo, ¿no? Y pues por eso, así hay veces que se la pasa uno así chido, así sin tanto alboroto, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Vámonos con este material que nos comparte Adán. El tema Love Tattoo, de la canción de Imelda May. Vámonos con Love Tattoo. Vámonos con esto que dice así. Vamos a bajar el volumen a lo que tenemos acá. Love Tattoo, Imelda May. Esto dice así. Blood and sweat. And now through your heart saying I love you, a name on your arm saying you'll always be true. Declaration of love in red, white and blue. You're gonna love to do, you're gonna love to do. When he's mean and rude, when he wakes and starts, yeah, one of his moves can just break my heart. But the pounds and the thumps when he grabs me tight, I live a rough lover every inch, every night. And now to your heart saying I love you, a name on your arm saying it'll always be true. Declaration of love in red, white and blue. You're gonna love to do, you're gonna love to do. This heart of a boy talks soft to me behind closed doors. He can be so awfully sweet when he lays by my side. He's my very own real wild child, with his heart of stone sitting all alone between the anchor and the bride. escuchamos Love Tattoo de Imelda May. Qué rolas tan chidas. La verdad yo conocía poco de esto, pero se me hace muy chido. Yo como que lo máximo que he escuchado de este tipo de música, hagan de cuenta, no sé si sea algo similar a lo que hacía Stray Cats, ¿no? Stray Cats. No sé qué nos puedan comentar de esta banda de Stray Cats, si tocaban rockabilly. Yo siento que como que era algo así similar, ¿no? Como a esto, ¿no? A mí sí me latía mucho Stray Cats. Y vamos a leer esto que dice aquí. Love Tattoo es el segundo álbum de la cantante irlandesa de rockabilly Imelda May. May fue lanzado el 20 de octubre de 2008 por la discográfica Universal Music. Buenos materiales, con buen power, ¿no? Con buena energía. Seguimos por acá compartiendo materiales y leyendo los comentarios, ¿no? Acá de los colaboradores de la Casa del Rock. Dice aquí Adán, dice, efectivamente hay una escena muy underground pero con fuerza de rockabilly a nivel internacional. Sí, está muy chingona, muy buena, ¿eh? Aquí en México se asocian como clubs de baile. Sí, para su escena. Sí, digo que yo he visto algunas, he escuchado algunas bandas también mexicanas así de esa onda. Pues que está muy chido, ¿no? Que mantengan esa, pues ese estilo, ¿no? Acá vivo, ¿no? Porque está muy chingón, tiene buena energía, muy perrón. Seguimos por aquí. Sí, ahora con la onda de las producciones que ya son más fáciles de llevar a cabo, han surgido un resto de bandas, ¿no? Hay páginas ahí como Bandcamp donde muchas bandas acá independientes ahí se promueven, ¿no? Sacan sus proyectos. Hay otra que se llama Jamendo también, que está muy chida esa página, que también permite que muchos grupos suban sus materiales ahí, los compartan, los vendan inclusive. Y hay muchos géneros bien chidos, muy buenos, y muchas bandas de calidad, ¿no? Muchos grupos solistas, de todo hay, ¿no? Muy bueno. Dice que Adán dice, recomiendo una banda mexicana que se llama Viernes de Swing. Pues ahí está, pues compártenos un material, Adán, y aquí lo lanzamos también, ya sabes, para escucharla. Porque eso que nos has compartido está muy chingón, se me suye muy bueno. Y veo que suenan similar, ¿no? Las bandas, ¿no? Tienen algo así muy en común, ¿no? Porque veo que las chavas pues tienen esa onda, ¿no? Así muy similar en la manera de cantar, de acuerdo al estilo que traen. Que luego es como que hay que como que ser hasta conocedor como para identificarlas y distinguirlas, ¿no? ¿Quién es quién? Y los músicos, ¿no? El estilo, el sonido de la música, ¿no? Que es un sonido muy característico y muy que tiene unas características muy especiales. Pues también se deben de distinguir, ¿no? Entre bandas, ¿no? Aunque tengan sonidos similares, ¿no? Así como el metal, ¿no? Que aparentemente pues es un mismo estilo, pero distingues a las bandas, ¿no? Sabes cuál es cuál, ¿no? Entonces me imagino que acá es lo mismo. Y pues ya nos compartió un material Adán. Vamos con esta banda, se llama Viernes de Swing. Vamos a escucharla de una vez, ¿no? Vámonos con esto que dice así. Está desde YouTube, no es que no dice el título, pero vamos a darle y a ver si nos comenta, Dan, a ver qué onda, a ver si aparece el título por acá. Y esto dice así, la banda Viernes de Swing. El tema se llama Cuando Quieras, los viernes del swing. Tengo, sí, colección de desilusiones, de desilusiones. Tengo discos de antaño que guardo para oírlos solo. Para dar la vuelta, hablo mucho y no te digo nada. Y es que eres tan como yo y tan para mí que te veo. Estás en todos lados, bla, bla, bla. Dime dónde, dime cuándo. Bla, bla, bla, dime cuándo más. Cuando quieras, quiero. Cuando quieras. Y apareces y desapareces. Ya vamos a decirnos todo. Ya es momento de decirnos todo. Que si iremos despacio, que si vamos muy lento, luego la discutiremos. Bla, bla, bla, dime dónde, dime cuándo. Escuchamos a la banda Los Viernes de Swing, Los Viernes Swingman, Cuando Quieras Quiero, ¿no? Esa es una banda de swing, ¿no? Es diferente, las otras son de rockabilly, pues cada quien tiene su estilo así chingón, ¿no? Hay unas bandas francesas bien perronas, ¿no? Con esta onda también. Y pues son buenas bandas, muy buena. Esta banda la encontré tocando en los pasillos de la línea 12. Me agradó la línea que se van... ¿Qué? Me agradó la línea que se van a orígenes más profundos del jazz y obvio de swing, muy similares al Pathé de Foie. Sí, compártenos algo de Pathé de Foie también, Adán, para lanzar. Yo me acuerdo que pegaron muchos esta banda de Pathé de Foie, pegó un resto y los llegué a escuchar yo poco, no los escuché mucho, pero estaría bien que nos compartieras un material acá de los que más recuerdas y también los lanzamos por acá, ¿no? Vamos a recordar los Stray Cats. Vámonos con Rock This Town. Vamos a... Ahorita que nos conectamos también con el rockabilly, para escuchar esta banda de antaño, ¿no? Que es como que la escuela también, ¿no? De aquellos tiempos, ¿no? Vámonos con Rock This Town, Stray Cats. Esto dice así. Alright. Well, hey, pick up a 10, gotta have you over too. Mama don't know what I got, just love you. I'm gonna rock you up, I'm gonna rock this town, rock this place apart. Down, Stray Cats, de su álbum Stray Cats del año 81. Muy buena rola, ¿no? De esta banda Stray Cats. Vamos a leer algo del rockabilly, algo que dice aquí Wikipedia. El rockabilly es uno de los primeros subgéneros del rock and roll, cuyo origen se remonta a la década de 1950. El término es la contracción de las palabras rock y hillbilly, refiriéndose a esta última como una variedad ruda del folk conocida como hillbilly music en la década de los años 1940 y 1950, que contribuyó enormemente al desarrollo de su estilo. Otras influencias del rockabilly incluyen el western swing, el rhythm and blues, el boogie woogie, el doo wop y la música folk de los Apalaches, dice. Aunque existen excepciones, su origen descansa en la región sur de los Estados Unidos. Su influencia y popularidad decayó en la década de 1960, pero a finales de los años 70 y principios de los años 80, disfrutó de un revival que llegó a la actualidad mediante la subcultura rockabilly. Pues ahí está, y los Stray Cats formaron parte de ese movimiento, ¿no?, de resurgimiento del rockabilly. Y así sigue, ¿no? Todavía dando de qué hablar. Y pues seguimos por aquí. Dice acá Dan, también dice: antes les comparto esta de Creep de los Gatos. Vamos a escuchar ese tema de los gatos. Son rockabillys, me imagino también, ¿no? Vamos a escucharlos. Y esto dice así: desde que te vi en el aparador, parecías un ángel y te vi volar. Quise darte un beso a través del cristal, pero todo el mundo se paraba a mirar. Sé que soy un freak, un inadaptado, que es enamorado de un maniquí. Ya no sé quién soy, he perdido el control por tu bello cuerpo, por tener tu amor y esos bellos ojos que me hacen vibrar. Nena, dame un beso, eres especial. Sé que soy un freak, un inadaptado, que es enamorado de un maniquí. ¿Quién soy? Un inadaptado que está actuando raro por tener tu amor. escuchamos el tema de Creep, interpretada por los gatos. Dice aquí, es como una adaptación de Creep de Radiohead. De Radiohead, sí, pues le hicieron una versión ahí, ¿no? La adaptaron y pues sí, sonó bien, sonó interesante. Vamos a leer algo acerca de los gatos. Dice, los gatos rockabilly son una de las bandas pioneras del rockabilly en México, la cual se formó en el año 2000. Es el eslabón de la cadena que une a los pioneros del rock and roll y a los rockers de la generación actual. Y ahí está, ¿no? ¿Y por qué se llamaron los gatos? Y luego por acá también hay otros que se llaman los Crazy Cats y no sé qué más. Los Leopards, así como que están relacionados con los gatos, ¿no? ¿Por qué? ¿Será por la influencia de Stray Cats o qué onda? O ya viene de más atrás, a ver qué nos platican. Dice aquí, Dice José, dice ese que se llama José, dice... Me acordé de dos bandas muy conocidas con buenas rolas rockabilly, Los Tres y Duncan Du, dice. Dice, ja, ja, ja, Creep, reversionada, dice, suena interesante. Sí, suena interesante esa de Creep, le hicieron una buena adaptación. Sí, pero a ver, platíquenos, ¿por qué muchos gatos y qué onda? ¿Qué es la influencia de acá de los Stray Cats o qué onda? ¿O esa música se relaciona mucho con los gatos o qué? Ya vimos desde dónde viene, ¿no? Ya viene de antaño ese estilo musical y pues resurge y resurge, ¿no? No desaparece, ¿no? Es como el heavy metal, ¿no? Que también se vuelve a tomar nuevos aires y regresan y así, ¿no? Se van manteniendo vigentes. Bien, seguimos por aquí. Vamos a seguir con nuestros invitados que tenemos el día de hoy. Vamos con otro demo. Creo que sí, ya la pusimos. Our House. Sí, es la misma. Vámonos con esta canción que se llama Song with No Words, en la que nos siguen compartiendo acá algunos datos curiosos, ¿no? Vámonos con esto que dice así. Song with No Words. Yeah. Escuchamos el tema Song with No Words o Tree with No Leaves. Es un demo, pero sí, bastante chido, ¿no? No Words, no tiene palabras, nada más la tararean y se oye bastante padre, ¿no? Así como muy relajada, esa guitarra se oye bien chida, ¿no? Le crean un buen ambiente, se oye muy bonita. Crosby, Still, Nash and Young, estamos escuchando este material tan bueno que lanzaron por allá por el año de 1970. Tremenda agrupación, una super banda que tenemos hoy como invitada. Dice aquí Adán, dice, ese que se llama José, le complemento su comentario con esta versión sureña de rockabilly de Los Tres, dice. Creo que se refiere a esta canción, el sincretismo es interesante. La otra ley la lanzamos. Y acá dice Adán, José, ¿no será por la película de los Aristogatos? Ahí recuerdo que habían gatos músicos tocando bien prendidos. Fíjate, esa película de qué año es, José. Hay que investigar, ¿no? Porque sí me acuerdo, ¿no? De esos gatos también acá, rockabilis, ¿no? Bien, pues vámonos con este material que nos comparte Adán. Sueña de rockabilly de Los Tres. Vamos a esperar a ver qué nos comparten antes de lanzarla. Dice, sí, tiene una rola que se llama Quiero ser un gato jazz. Dice aquí, Aristogatos de 1970, pues igual sí viene de por allá, ¿no? Entonces, igual está esa caricatura, igual es la influencia a lo mejor de los músicos, ¿no? Que agarraron esa onda de adoptar, ¿no? El nombre de los gatos por los Aristogatos. Bien, pues vámonos con esto que nos comparte Adán. Con el tema Sueña de rockabilly de Los Tres. Vámonos, esto dice así. Que pintar Que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí. Escuchamos a los tres, acá nos comenta Adán, dice, versión sureña de rockabilly y la rola se llama diferente. Sí, dice, es que son de Chile, sí, son sureñas porque vienen acá, son del sur, ¿no? De América del Sur. Y por acá nos dice, esta canción que suena de los tres, yo la conocía como He Barrido el Sol. Sí, así se llama, José, He Barrido el Sol, nada más que, pues ya sabes, acá de repente, pues como que entendemos otra cosa y le cambiamos. Y acá dice, este tipo de programa siempre saca la buena vibra, dice, el perro y yo ya somos amigos. Bien, entonces, Mitra, eso es lo bueno, aquella buena onda y cero violencia, ¿no? Eso es más chido. Sí, estaba viendo, le está viendo acá a los Aristogatos. Dice, esa canción está ambientada, dice, bueno, la película, ¿no? Está ambientada en París en el año de 1910. Esa película de los Aristogatos, fíjense, de 1910, ya tiene un resto. Sí, la música de Django Reinhardt, también está bien chida, ¿no? Tiene una combinación bien padre, ¿no? De jazz con música gitana, bien chida, ¿no? También tiene un swing, un movimiento muy chingón, ¿no? También, como que me conecta toda esta música también con The Django. Bien, pues está muy buena la transmisión del día de hoy, así muy variadona. De repente nos volvimos muy rockabilis, pero está chida la acción. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a lanzar otro tema de los invitados del día de hoy. Vamos con este tema que tengo aquí ya listo. Se llama Birds, también es un demo de aquella banda, de aquellos años. Crosby, Stills, Nash and Young. Birds. Maybe we should do another one, okay. I'm sure you're completely in tune. Nestled in your wings, my little one. Is special morning brings another sun. Tomorrow, see the things that never come. Today, when you see me fly away without you, shadow all the things you know. Feathers fall around you and show you the way to go. It's over. It's over. Birds, Neil Young y Graham Nash. Tema que pertenece al álbum Deja Vu, lanzado en el año 1970. Un disco grabado por estos grandes músicos: Crosby, Stills, Nash and Young. Qué buen material el que lanzamos el día de hoy. Estuvimos aquí compartiendo con la audiencia y sus anécdotas y todo eso, ¿no?, que compartimos el día de hoy, ¿no? Experiencias y ideas, ¿no?, también que luego uno trae, ¿no? Y pues ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Esperemos que la hayan pasado bien. Y en especial a Dan, ¿no?, también, que es el festejado del día de hoy, al que le dedicamos la transmisión, ¿no?, y que nos estuvo compartiendo también bastante material ahí muy, muy interesante, relacionado con el swing, con el rockabilly, con esa música que ya tiene una gran historia también, ¿no?, y que forma parte, ¿no?, de lo que es este el acervo musical, ¿no?, de la del mundo, ¿no?, y que toda esa música se ha venido a fusionar y a combinar para dar origen, ¿no?, a nuevos movimientos musicales, ¿no?, y a nuevos estilos, géneros. Bien, seguimos por aquí. Y Adán dice, gracias. Sí, de lujo, muchas gracias. Sí, estuvo de lujo la transmisión, muy buena. Antes de cerrar la transmisión, vamos a lanzar un tema más para venir y despedirnos, ¿no? Quiero lanzar una rola de una banda que ha sido comercial, ¿no? Tiene unas rolas muy comerciales, pero que suenan chido, a mí me gustan. Esta canción que se llama Don't Speak. Vamos a lanzar una versión en vivo. Parece que está en vivo. No sé si está en vivo, pero vamos a lanzarla. Sí, está en vivo. De la banda No Doubt. No Doubt. Vamos a lanzar este tema. Que me gusta el feeling que le imprimen ahí en vivo estos camaradas. Vámonos con esto que se llama Don't Speak, una rola bien conocida, ya saben. Ustedes la van a escuchar y luego van a saber quiénes son. La banda No Doubt, y esto dice así. Don't Speak. Tremenda rola de esta grandiosa banda de allá del sur de California, en Estados Unidos, de Anaheim. Una banda también ya con una gran trayectoria que al parecer pues ya se desintegró, pero ya saben que de repente os dan sorpresas y regresan estas bandas. Pues con ese tema cerramos la transmisión del día de hoy, que ya estamos en dominguito. Acabamos de pasar al domingo. Ya estamos en 8 de mayo. Ya casi es Día de las Madres. Parece que felicidades a todas las madres, ¿no? Que están próximas a festejar ese día. Ya sabemos que hay mucha banda rockera, ¿no? Muchas madrecitas rockeras. Y pues a darle con todo, ¿no? También ese día. Y pasarla bien. Bien, por acá Alexa nos comenta, dice: buenas noches a todos, me encantó el programa. Bien, pues Alexa, qué bueno que la pasaste bien, escuchando buen material, ¿no? Que nos compartieron acá los camaradas. Y que también estuvimos poniendo por aquí algunos temas que se nos fueron ocurriendo y algunos grupos, ¿no? Como el que escuchamos el día de hoy, que fue nuestro invitado de esa tremenda agrupación, Crosby, Stills, Nash & Young, con su tema, con su disco Deja Vu del año de 1970, un material bastante extenso que tiene 48 canciones y dura 3 horas y 11 minutos. Un gran disco como para disfrutarlo durante un buen momento de convivencia, ¿no? Bien, pues no nos queda más que agradecerles y seguir rockeando, ¿no? Como se debe, ¿no? Escuchando buen material y descubriendo también nuevos materiales, ¿no? Por ahí, como lo que nos comparte Adán, ¿no? De repente rolas de algunos grupos que no conocemos mucho, pero que son de alta calidad, ¿no? Y que vale la pena, pues como que seguirles los pasos, porque pues es bueno, ¿no? Seguir y apoyar esas bandas que tienen esa calidad, ¿no? Que realmente se nota, ¿no? El esfuerzo y el trabajo que han realizado para sus producciones. Bien, pues cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Un saludo para toda la banda que estuvo por ahí presente, conectada. Y a los que estuvieron aquí participando, ¿no? Acá muy activos. Alexa, Nadán, Mitra, ese que se llama José, y Martita también, ¿no? Que estuvo por ahí. Luis Lobo, que estuvo por ahí también contactado con nosotros en algún momento. Mi cuate Leonides, Marcos y toda la banda, ¿no? Que se conecta por ahí. Ya sabemos que hay mucha banda que está ahí de bajo perfil, pero pues que nos acompaña, ¿no? Y nos apoya también acá, pues, escuchándonos desde sus hogares, desde donde se encuentren, ¿no? Ya saben que de repente, pues, también se van a dar el rol y, pues, por ahí no falta que se pongan a escuchar un poco la transmisión. Y Martita acá dice, gracias, buenas noches. Sí, Martita, qué bueno que estuviste por acá también compartiendo material. Y, pues, bueno, por ti nos enteramos que Adán era el festejado del día de hoy. Pues, estuvo bien. Ya, de repente, pues, ya saben, aquí comuníquenos y aquí les dedicamos la transmisión, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra, acuérdense de visitar CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook, y estar acá en sintonía, ¿no? Con lo que vayamos compartiendo. Ya tenemos unos materiales por ahí ya rezagados, que próximamente ya que haya un poco más de chance, pues ya vamos a prepararlos y a treparlos, ¿no? Ahí en internet, para que puedan checarlos cuando quieran, ¿no? Es bueno de repente tener ese acervo ahí, ya saben, almacenado ahí en la nube, para que la gente tenga acceso, ¿no? A esas transmisiones y de repente pues se conecte, ¿no? Con eso que compartimos y también conocer, ¿no? Lo que se hace por acá, ¿no? Y acá Mitra dice, hoy aprendimos que los perros no se patean. Pues no se patean, Mitra. También merecen respeto a los perros, ¿no? Como que estoy ahorita haciendo unas cosas, un trabajito por ahí acerca de los perros, ¿no? Como cómo merecen sus espacios, ¿no? También, ¿no? Porque acá en Alameda Norte ya saben que aquí se permite la entrada a perros, pero pues muchas veces la gente pues como que no respeta y pues traen el perro suelto, ¿no? Ahí en el parque, todo el parque, en lugar de traerlo acá con su correa, ¿no? Pues es un lugar público y pues está medio cañón que los perros estén por todos lados y ya saben que muchas veces pues dejan que los perros hagan sus necesidades y dejen todo eso por ahí regado y pues una fuente de infección y de malos olores muchas veces, ¿no? Por eso es bueno que pues que se haga un espacio, ¿no? La Alameda pues tiene un espacio grande. Yo me imagino que sí se podría cercar alguna buena parte de ahí para que los perros tengan su espacio y pues esté más controlado todo eso, ¿no? Y puedan ahí recrearse también los perros, ¿no? Pues también son animales que merecen también pues estarse, divertirse y pasarla bien, ¿no? También, ¿no? Entonces si se les asigna un espacio, pues yo pienso que estaría mucho más padre, ¿no? La convivencia entre los visitantes y los perritos, ya saben, en ese lugar y se evitarían toda esa contaminación, ¿no? También, ¿no? Bien, pues cuídense mucho muchachos y muchachas, nos estamos viendo pronto por acá. Soy Arturo Shendra, ya saben, déjenme preparar la salida y nos vemos próximamente. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.